¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La música proveniente de la isla cubana tiene aristas realmente fenomenales. Hemos escuchado en nuestro espacio una buena cantidad importante de músicos provenientes de la isla, algunos de los cuales suenan con el típico sonido latín, otros, siempre comentamos esto, ¿no? Otros, como el caso de Omar Sosa, con una raíz más ligada a Mama África, como él mismo la llama, desde donde podemos apreciar las diversas influencias, obviamente sonido típico latín, pero con un saborcito bastante diferente a lo que comúnmente podemos escuchar de otros músicos tocando música con un sonido típicamente latín. Este es el caso de los primos Valle, hablamos del pianista Ramón Valle y del flautista Orlando Maraca Valle, que publicaron en el año 2018 la primera colaboración entre ambos, The Art of Two, el arte de dos, que publicó In Plus Out Records el 6 de julio del año 2018. Estos muchachos que, con una formación de música clásica también, ambos, tanto piano como flauta clásica, se ligaron al jazz siendo muy, muy, muy jovencitos, desarrollando su carrera musical allí en la isla para pronto cada uno seguir su camino. En el caso del pianista Ramón Valle, radicarse en Países Bajos desde hace algunos años, donde ha proseguido su carrera musical, consiguiendo los elogios de la prensa local, tanto como europea toda. En tanto, Orlando Maraca Valle, Maraca, obviamente un nombre que lo identifica con la banda que lideró durante algún tiempo, habiendo participado durante muchos años como integrante de la banda Irakere y Afro-Cuban All Stars, en tanto que su propio grupo, el Maraca, también fue nominado a un premio Grammy. Vamos a escuchar la primera parte de este disco realmente fantástico, The Art of Two, por Ramón Valle y Orlando Maraca Valle. In Plus Out Records lo publicó el 6 de julio del año 2018. 10 pistas, Ramón Valle piano, Orlando Maraca Valle flauta. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, escuchamos la primera parte de The Art of Two por Ramón Valle y Orlando Maracavalle, un álbum que publicó en Plansound Records el 6 de julio del año 2018. Ramón Valle piano, Orlando Maracavalle flauta. Fantástico, fantástico este encuentro, el primer encuentro, la primera colaboración entre estos dos muchachos, familia, son primos ellos, tocaban juntos desde la adolescencia, estuvieron casi juntos también, los dos comparten una formación en música clásica. Y obviamente que también los dos comparten este amor por el jazz y por la improvisación, que alguno de ellos en una nota confesaba que muy lentamente se fueron desprendiendo, ¿no? Casi como escondidas, de la escuela clásica en la cual ellos comenzaron su formación para ir lentamente a integrarse a diferentes bandas. Por ejemplo, en el caso de Ramón Valle, prácticamente al año de graduarse, eso fue en el año 1985, apenitas graduado, llamó la atención absolutamente de todo el mundo al formar parte de la banda de otro gran pianista cubano, Emiliano Salvador. Algunos añitos después, en el 91, Silvio Rodríguez, uno de los padres de la nueva trova cubana, lo invitó a participar de su banda Diácara. Allí permaneció hasta el año 1993, apenas dos años, una exposición a nivel internacional sumamente muy, muy provechosa para el pianista Ramón Valle. Ramón Valle, que él mismo dice, tratar de despegarse de ese típico sonido latino, o ese típico sonido, hablando del jazz, del Latin jazz, que todo el mundo conoce. No por una cuestión de renegar de eso, sino se me ocurre a mí tratando de ser fiel a su propio estilo, a una propia búsqueda, tratando de aprovechar al máximo también su formación de música clásica, lo cual lo ha llevado a intentar mostrarse de una manera diferente. No quiere sonar 100% típicamente cubano, sino 100% típicamente Valle, dijo el propio Valle en una nota. Esta búsqueda, este sonido, lo ha diferenciado de otros músicos y apenas su llegada a Europa, en el año 95, que fue invitado por el Jamborés Jazz Club en Barcelona, sorprendió absolutamente a todos los músicos, críticos y escuchas, no por su virtuosismo y perfección técnica. Posteriormente parece que, bueno, la movida en Europa era muy gustosa y muy provechosa para él. En el 98 se instaló en Europa, primeramente con algunas giras locales, ¿no? Alemania, España, Escandinavia, para posteriormente radicarse definitivamente en Países Bajos, donde reside en la actualidad. En tanto, Maraca, nominado en su día a los premios Grammy, mencionábamos al comienzo algunas nominaciones a los premios Grammy, fue un antiguo miembro de la banda de Chucho Valdés, Iraquiere, participando a menudo también como músico invitado del otro genial guitarrista estadounidense Aldi Meola. Una noticia reciente, referida a Orlando Maracavalli, es que será una de las figuras invitadas a participar en la primera convención de flautas en México, ahora, el mes que viene, en agosto de este año. Este evento tendrá lugar en la ciudad de Xalapa, Veracruz, entre los días 30 de julio y 2 de agosto de este año. Obviamente, Maraca impartirá clases magistrales, conferencias, talleres, conciertos, todas las experiencias que este tipo de convenciones o intercambios que todo este tipo de convenciones ofrece, ¿no? Muy bien, sigamos escuchando segunda y última parte de The Art of Two por Ramón Valle y Orlando Maracavalle en Plansound Records, lo publicó el 6 de julio del año 2018. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Fenomenal, qué lindo lo que escuchamos. The Art of Two por Ramón Valle y Orlando Valle, primos, muy jóvenes ellos, cubanos, nacidos en La Habana. Publicó Implausible Records el 6 de julio del año 2018. Ambos con formación clásica, Ramón Valle piano y Orlando Valle en flauta, han recorrido un camino fenomenal dentro del movimiento que los ha llevado a los principales escenarios a nivel mundial. Han tocado absolutamente con todo el mundo y han logrado el reconocimiento de toda la comunidad, tanto americana como europea. Soy un músico cubano el que podríamos incluir dentro de lo que se llama jazz, dice Ramón Valle, aunque a veces pienso que mi música está en la frontera de muchas músicas. Otras veces me siento como un trovador porque cuento historias, historias sin palabras, comenta Ramón Valle, que, como decíamos en el entretiempo, mientras dábamos vuelta al disco, esta cosa de la preocupación de Ramón Valle por tratar de no sonar típicamente 100% músico de Latin Jazz, ¿no? Sino sin renegar de las raíces y de la formación musical, de la cual seguramente mamó desde muy chiquito, tratar de despegarse un poquito de los clichés para ir en busca de un sonido muy propio, que definitivamente lo ha logrado, puesto que la prensa europea da cuenta maravillada de las conquistas de Ramón Valle. Muy bien, esto fue todo por hoy. Nos encontramos dentro de pocas horas en nuestra salida de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.